Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. No sé si se... ahora se me oye. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del 18 de septiembre del 2019 y estás escuchando el programa de ASI en Radio Topo, Lucha Libre. Hola, compañera. Hola, compa. Bueno, pues como no puede faltar siempre la introducción de este programa, el número de teléfono de la radio, por si nos quieres llamar. El 976. Hostia, ahí te he pillado, ¿eh? Ahí sí, totalmente. El 976-2913-98. Que no vas a poder usar porque estará ocupado. Pero tenemos un contestador que, si quieres llamar y dejar una opinión, pues siempre estará bien. Y bueno, y la web de Radio Topo, www.radiotopo.org, o nuestra página web www.asi-asi.org, con dos S, de social y de sindical. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, compañera? Pues hoy vamos a hablar de especulación y de destrucción del patrimonio en Zaragoza. Que para ello vamos a hablar en la primera parte del programa con Javier de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, y después en la segunda parte del programa contactaremos con APUDEPA, Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, que nos explicarán pues lo que pasa en Zaragoza con todos los edificios históricos y cómo unos pocos hacen dinero en base casi a su destrucción. Uh-huh. Muy bien. Vale, pues vamos a poner un poquillo de música y así llamamos a la Asociación de Vecinos de Lanuza. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono, si todo funciona bien, a Javier, de la Asociación de Vecinos de Lanuza Casco Viejo. ¿Nos oyes, verdad? Sí. Alto y claro. Muy hola, bien. Javier. Me estoy poniendo en una posición que se oiga bien en casa. Vale, muy bien. Pues, bueno, pues os llamábamos, queríamos hablar con vosotros por el derribo de una de las fachadas históricas que hay en el barrio del Casco Viejo y porque nos comentarais cuál es la reivindicación que se tiene sobre este edificio y sobre todo también que nos hablará sobre la especulación que hay en esta calle y en este barrio y en Zaragoza en general también, claro. Sí, en primer lugar, es que es muy extraño todo lo que ha ocurrido con esta fachada, porque hay cantidad de denuncias cantidad de denuncias nuestras de vecinos que misteriosamente se han traspapelado. No se ha gestionado prácticamente ninguna. Javier, luego el viernes fue, dijeron que la fachada no estaba protegida. Uh-huh. Y el sábado, no, al revés, el jueves y el viernes, más o menos los días, salen con que hay una sentencia judicial que les obliga a tirar la fachada. Yo te puedo decir una cosa, yo creía que estaba en ruinas, estaba mal, lo creía. Pero viendo cómo lo están tirando con martillos neumáticos, o sea que la fachada no se está cayendo. Uh-huh. Aquí hay una precipitación y fundamentalmente hay un robo a los zaragozanos de patrimonio. Vale, ver, igual, sí. Por introducir un poco, estamos hablando, ¿no?, de una fachada que es está en la calle Pignatelli 78, y que era una fachada declarada, si no me equivoco, bien de interés ambiental, y sí, que pertenece a una familia, y esta fachada, o sea, ¿cuál es la historia? A comienzos de la semana hubo un montón de noticias sobre esta fachada, pero si nos puedes introducir un poco, como exacto, toda la historia que hay detrás, y de dónde surge, a quién pertenece todo esto, y por qué se ha liado tanto cuando la han derribado ahora, así, por contextualizar un poco también. Sí, no, ya te digo que todo es como muy oscuro, ¿no? Mm. Todo lo que... en primer lugar, nosotros tenemos en nuestro poder como 8 o 7 requerimientos del ayuntamiento diciendo que no puede derribar la fachada ante peticiones del propietario, unas por un mal estado económico, en fin, diversos motivos, y en todas le contestas que no se puede derribar la fachada. Uh-huh. Y misteriosamente, pues de un día para otro, cuando ha estado todo este proceso, 20 y tantos años en total, hasta que colocan el andamio y desde que allí, pues se tira en un día, sin dar opción a nada, ¿no? Nosotros ya con otras organizaciones estamos mirando la posibilidad de denunciar a los propietarios por dejación y pedirles una restitución económica para la ciudad, ¿no? Porque en definitiva ellos son los responsables, porque no han querido hacer nada, y ellos son los beneficiados, porque ahora, con lo que ha hecho el ayuntamiento, lo que ocurre es que no tienen que ya que reconstruir la fachada porque se ha caído para ruina, ¿entiendes? Claro. Un poco por donde van los temas, ¿no? Porque nos puedes contar un poco quiénes son los dueños de este terreno. Pero sube un poquito la voz, que perdona, algo perdona, muy era justo, como tengo que estar, vale, en no sé, un cuarto para que vale, no haya ruidos. No sé si ahora me oyes mejor, ¿puede ser? Sí, ahora vale, mejor. Sí, te preguntaba que si nos puedes contar un poco quiénes son los dueños de este terreno. Sí, es una famosa, bueno, famosa, una familia importante de Zaragoza y uno de los grandes burgueses de España, que es los propietarios del Banco Coca. Bueno, el asunto es que se juntan y se van a Madrid, ¿no? Pero los propietarios son una familia de aquí, que el padre arquitecto hizo por la Universidad Laboral y otros edificios singulares de la ciudad, que se casa con la una hija, me parece que es, se casa con un miembro de la familia Coca. Estos son los propietarios. Pero claro, es que empezamos a ver cosas. En lo que es Pignatelli hay 40 o más de 40 fachadas clasificadas igual. Porque para que os deis una cuenta, la calle Pignatelli era la gran calle de la ciudad que los zaragozanos iban a los toros antes. Yeah. O sea, era la calle por donde toda la gente de lo que era el centro de la ciudad, antes de aparecer los nuevos barrios y los ensanches, era por donde pasaba todo el mundo para ir a los toros. Entonces hay grandes casas, grandes fachadas, y luego nos hemos enterado, es que poco a poco vamos cerrando, tratando cabos, sí, que parece ser que alguien está llevando a los menores no acompañados de las casas y de los centros a Pignatelli. ¿Y eso? O sea, los está sacando de allí y llevando a Pignatelli, es decir, creando un conflicto. ¿Para qué? Pues nosotros nos imaginamos que es para la especulación urbanística. Vale, o sea, quizá podríamos entrar un poquito más en eso, porque es verdad que ha habido una campaña bastante fuerte durante todo el verano en contra de esta calle, ¿no? Hablando mucho sobre la gran peligrosidad de esta calle, que es una de las calles más peligrosas prácticamente de España, no sé qué. Y claro, nosotros lo leíamos en el sentido de que, bueno, es una manera de legitimar luego todo lo que están haciendo, ¿no? En esa calle y en ese barrio en general, para legitimar pues luego sus limpiezas para sus especulaciones inmobiliarias. Sí. Vamos a ver, todo esto, si esto es cierto, que nos lo ha contado una persona de toda confianza para la asociación y que no miente por creencias religiosas, y que trabaja con muchísimos colectivos de inmigrantes y muchos árabes. Uh-huh. Si esto es cierto, está claro que es una operación de gentrificación de libro, ¿no? Crear tensión para que vaya policía, para que haya incidentes, para que la gente se cante. Y claro, justamente esto está ocurriendo desde hace un tiempo grande, ¿no? Que hayan aumentado los delitos, que es cierto, nadie lo niega ese tema. Es curioso, ¿no?, que en el apogeo este hayan aumentado, que luego los porque nadie habla de que casi todos los pisos ocupados son de la Sareb y de los bancos. Uh-huh. Metamoles en mano a la Sareb y a los bancos para que los arreglen y se cedan luego a la bolsa de vivienda social. Uh-huh. Eso eliminaría el 70% del problema. Pero claro, eso no interesa. Y además que es un argumento totalmente racista y clasista. Sí, hay una parte de vecinos, que tienen miedo, y eso yo lo entiendo. O sea, como persona puedo entenderlo, que están viendo que hay gente que les grita, que no, todas esas cosas producen miedo. Y eso lo entiendo. Y muchos de esos vecinos son razonables. Están diferenciando entre la ocupación de necesidad, la ocupación de delincuencia, en fin. Hay otro grupo de vecinos que son claramente fascistas y racistas. Uh-huh. Yo creo, o sea, que en huele todo el tufo a racismo. Vox se está metiendo hasta dentro en este tema. En el ayuntamiento fueron, cuando hicieron la convocatoria, los primeros que fueron, los que fueron a hablar con la gente. Quiero decir que detrás de esto, lo que nos tememos todos es que haya una operación de gentrificación, ya te digo, de libro, y ahora colaborando el ayuntamiento, derribando fachadas para que sus amiguetes puedan construir al menor precio, ¿no? Volviendo un poco al tema inicial, yo creo que, y hablando sobre esto, hay que ir a donde está el interés económico y el dinero, ¿no? Y en este caso estamos hablando de una calle que tiene un alto valor arquitectónico y patrimonial. Exacto. Y que de repente ha estado 16 años o no sé cuánto ha estado la fachada. Han mantenido la fachada. Totalmente. No, pero no la, es la calle en conjunto está olvidada. Claro, y de repente ahora, justo cuando viene toda esta campaña, ¿no?, de desprestigio de esa calle, etcétera, es cuando derriban la fachada esta. Exacto. Con un claro interés seguramente especulativo y constructivo. Entonces, ¿quién ¿quién ha dado el permiso para derribar esa fachada que ha estado tantos años en pie? Bueno, ¿quién ha dado el permiso? ¿Y por qué ha dado el permiso? ¿Y qué quieren construir después, más allá? Porque yo creo que todas estas cosas de que es una calle peligrosa, no sé qué, bueno, estamos viendo en muchas ciudades que están hablando de la inseguridad y tal, y los que vivimos en esas ciudades o en esas calles sabemos que no es tanto así. O sea, que yo creo que hay intereses económicos, sí, detrás, claro. Y en esta calle, clarísimamente, cuando se tira una fachada, una fachada histórica con algún fin, pero ¿quiénes son los que han permitido que se tire esa fachada y que quieren construir? Vamos a ver, hay muchos gobiernos municipales, cuidado, que esto es del año 2000 y algo, y ha habido muchos gobiernos municipales, pero el que ha tomado la decisión de tirar es el de ahora. Uh-huh. Está clarísimo, porque nosotros lo que hemos pedido siempre es que se retiraran en el andamio, pero previamente se sujetara por detrás, que es lo racional y lo lógico. Sí. Pero lo que hace, ya te digo, yo me quedé sorprendidísimo el día que estuvo el consejero de urbanismo y dijo, es que estamos cumpliendo la sentencia, una sentencia judicial. Y yo digo, esto es nuevo, pero nuevo, nuevo, nuevo, ¿eh? Nuevo, nuevo. ¿Y quién ha puesto la demanda? ¿Quién? O sea, no dijo nada más, no dijo más que eso, más que vamos a sacar todos los pisos, o sea, haciendo un alegato populista, ¿no? Uh-huh. A los vecinos. Pero aquí detrás hay unos intereses y estoy convencido, es una opinión mía. Es una opinión mía, que detrás hay unos claros intereses de los especuladores del ladrillo, ¿no? Uh-huh. Y que están haciendo una labor, pues eso, de gentrificación clara, y como se ha hecho en Madrid, como se ha hecho en Barcelona, como se ha hecho en muchos sitios de España, que no es distinto. Inseguridad, policía, y tiene que haber un cooperador necesario, que son el ayuntamiento. ¿Quién ha pedido...? Para que se cierre el círculo, ¿no? ¿No? Entonces no se sabe quién es el que ha pedido el permiso de demolición. No, de no, no, estamos ahora al juez. Intentando empezar a... Yo no sé si los compañeros de APUDEPA ya han conseguido la demanda, pero estamos analizando todos los papeles que tenemos, que ya te digo, que tenemos denegaciones de derribo 5, 6, 7. No te puedo decir las que hay en total. Que hay presentadas denuncias contra esa fachada, la tira, nunca se gestionó ninguna. Y otra de las cosas de las que se hablaba también era del gasto que suponía la demolición, si iba a cargo del ayuntamiento o iba a cargo de... No, en teoría eso de es los una... propietarios. Sí, es uno de los propietarios, pero no es tan importante la demolición, sino que ahora pueden construir como quieran. Claro. No tienen que mantener la fachada, que el primer piso suele ser más alto, o sea, ya pueden hacer una construcción a medida de estos tiempos, ¿no? Claro. Que es el gran beneficio que han tenido. Y al ser declarada en ruina, no tienen que volverla a reconstruir. Sí, sí, claro. Eso y estamos es hablando de otro prioritario. Caso que se ha perdona que te corte, que se ha producido también en la calle San Miguel, donde había un jardín protegido con una fachada que CEC le denegó el permiso de garaje, y los especuladores inmobiliarios, yo casi añadiría mafiosos, ¿no? Porque esto no tiene sentido si es verdad, que lo han tirado y lo han destrozado, y entonces ahora, según leí, esto no puedo asegurar porque solo es una lectura y no hemos podido comprobarlo, que el ayuntamiento no va a hacer nada contra ese destrozo del jardín. Del jardín que había, ¿no? Entonces yo no entiendo, porque muchas veces piensan los poderes públicos, cuando conocen que hay un delito, están en la obligación de denunciar, y esto es un delito. Efectivamente. O sea, es otro tema que estamos analizando, y desde luego, si lo ha hecho, se le denunciará y se le llevará a los tribunales, a la fiscalía, con el otro caso. Vamos a vigilar absolutamente todas las fachadas de la zona de Pignatelli, porque nos tememos que esto es la punta, ¿no?, del iceberg que se ha hecho con esta fachada, y que se van a hacer con muchas. Que bueno, que tenemos que ir cortando ya, porque tenemos otra entrevista con los de con APUDEPA, precisamente, sí, para hablar un poco de esta zona y también de otros casos de la ciudad. Y así que eso, que muchas gracias, estaremos al tanto de lo que va pasando, y cualquier denuncia que desde la Asociación de Vecinos queráis hacer, pues los micrófonos de Radio Topo, por supuesto, están abiertos para cuando queráis. Venga. Vale, venga. De acuerdo. Javier. Muchas gracias a vosotros. A vosotros un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Vale, pues ponemos un poquito de música, ¿no? Sí, vamos a intentar contactar con la compañera de APUDEPA. Para que nos hable también como del contexto general, ¿no?, de la destrucción del patrimonio en Zaragoza. Y sí, ahora en un rato volvemos. Muy bien. The bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the b FM. Pues creo que ya tenemos al otro lado de la línea a Belén, presidenta ¿sí? de APUDEPA, Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés. Belén, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Qué bien. Sí, sí. Somos una asociación de Acción Pública. Ah, eso, Pública. Acción Pública, sí, Acción Pública. Sí. Ah, uh-huh. Que justo en la primera parte del programa hemos estado hablando con Javier de la Asociación de Vecinos de Lanuza Casco Viejo, que nos contaba el caso de la fachada que ha sido demolida esta semana en la calle Pignatelli y nos ha contado más casos. ¿Esto es algo puntual en Zaragoza o hay bastantes más casos debidos a la corrupción urbanística? Mira, yo le he estado escuchando a Javier y mira, me ha gustado porque son puntos de vista que complementan unos a otros. Claro. Entonces, el hecho de la importancia que le ha dado a la calle Pignatelli en el pasado, ¿no? Realmente la tenía, un sitio, digamos, muy importante, y lo refleja la arquitectura. Lo refleja, es algo que todavía no lo hemos reflexionado colectivamente. Esa arquitectura de finales del 19 al que pertenece la fachada que se está derribando es precisamente un objetivo claro de la ciudad de darle pues un aspecto, una apariencia que clasicista, homogénea, que la tiene la calle en su conjunto. Pero claro, si se empieza a derribar, aunque ya se ha hecho algún caso, pero en este que ha sido, en fin, un auténtico atropello, y ya se han dicho muchas cosas, y efectivamente, estaban ahí con un gran mazo, mayo, o lo derribando, eso no se caía solo, y hay varios informes de arquitectas del departamento y de una historiadora del arte en donde cuando se le pide por parte de la propiedad el hecho de derribar, dicen no, la fachada está bien, la fachada puede proseguir, e incluso pues se dicen años en donde se puede garantizar técnicamente, y estamos en ese plazo y todavía sobran años, en donde esa fachada se mantiene sin ningún problema. Entonces los vecinos efectivamente lo que querían, y nosotros somos vecinos ya del barrio porque estamos en la calle Agustina de Aragón, o sea que estamos muy cerca, bueno, pues lo que... Es verdad que esa fachada que sobresale, ese andamio, perdón, que sobresale todavía mucho de la fachada, el andamio que está puesto para sujetarla, era un foco, bueno, pues de porquería, y un foco también de que permitía no ver la otra parte de la calle, no pasar, en fin, coches de determinada potencia, o sea, se ha hablado de bomberos, o sea que era una dificultad grande, con lo que sea un andamio por detrás. Claro. Lo que pasa es que efectivamente, ya lo ha indicado el compañero de la Asociación de Lanuza, son esas dificultades tremendas que hay para poner en orden y razón a determinadas familias de Zaragoza. Uh-huh. Que eso es un problema grave. Vale, me pregunto si hay un mecanismo, ¿no? O sea, entiendo que es un mecanismo que utilizan los propietarios en la ciudad de Zaragoza, y entiendo que en otros muchos sitios en los que a propósito se deja deteriorar. Claro. Entonces, ¿cómo es estos procesos y estos mecanismos que utilizan los propietarios para luego especular con el terreno? Pues mira, yo te diría que son mecanismos a largo plazo. O sea, estas familias no están necesitadas de un dinero, claro, para sobrevivir. Uh-huh. No. Estos están pensando en una, dos generaciones sin ningún problema. Entonces, esperan lo que haya que esperar. Y esperan al ayuntamiento conveniente, ¿no? También, supongo. Claro. Sí, es que esto es un caso de libro, o sea, porque si desde finales de los 90 esa casa en su conjunto se ha derribado, salvo fachada, y había una crujía así como de madera soportando, y además que tenía un interés histórico, que estamos hablando de eso, de 20 años, con 16 de andamio, pues ya tenemos una generación. sea, uh-huh. Entonces, ese es uno de los mecanismos que utilizan. Luego, otro mecanismo que se utiliza es que esta casa estaba catalogada, efectivamente, de interés ambiental. Uh-huh. Bueno, de interés ambiental, evidentemente, es una fachada histórica, como era esta de finales del siglo XIX. Es muy importante todo eso, tomar conciencia de esa voluntad de construir de una manera determinada en una calle importante de la ciudad. Nos ha contado la anécdota de pasar a los toros, etcétera, pero el otro día me comentaban de los bares, etcétera. Bien, pues cuando se cataloga, y se cataloga por un ayuntamiento, y el año 1986 es fundamental, porque se crea el catálogo de edificios protegidos, y se crea un catálogo amplio, porque el otro día, contando la calle Zamoray, Agustina de Aragón y Pignatelli, es que hay 60 edificios catalogados, casi todos de interés ambiental, de acuerdo, me parece que solamente era dos de interés arquitectónico, y luego está, claro, evidentemente, la zona de la Plaza de Toros y el Pignatelli, pero ya, digamos que nos salimos un poco de la zona. Entonces, claro, si no se respeta el catálogo y hay mecanismos para que ese catálogo, pues por una u otra causa, al final sabes que lo vas a conseguir, evidentemente es cuestión de comprar, saber esperar el tiempo que haga falta para que tú, con ese espacio comprado además en circunstancias económicas en donde, bueno, pues lo has comprado muy bien, pero si tú eso lo compras por 3 y luego lo vas a vender por 12 o por 18, pues evidentemente te sale el negocio redondo. Básicamente, no es que quien tiene contactos y dinero se le da carta blanca para destruir patrimonio, todo lo que quiera, y hacer negocio, porque puede... Claro, o sea, es gente que tiene formación, o sea, no estamos hablando, ¿verdad? Claro, a nadie se le puede eximir del cumplimiento de la ley, pero esta gente tiene unos unos aparatos de abogados, porque en cuanto hay alguna cosa, rápidamente ponen unos abogados en donde ponen todo tipo de trabas y saben perfectamente defenderse para que aquello caiga, digamos, en saco roto, claro, en saco roto, pero para su interés. Y entonces la ciudad se ve mermada paulatinamente en sus derechos de conservación de una arquitectura histórica. Otro factor, evidentemente, que no nos favorece es, bueno, pues que la historia de la arquitectura pues apenas se estudia en las facultades de arquitectura, somos más los historiadores del arte los que estamos más concienciados, ellos están más por el diseño moderno, pero tampoco defienden la arquitectura, digamos, moderna, ¿no? Estamos viendo que también está muy desprotegida. Y claro, ese es un tercer factor muy importante, pero también, y otro cuarto factor, evidentemente, si el catálogo no se cumple, porque una figura de catálogo, el otro día nos dieron una conferencia en la asociación de un español, yo que vive en Inglaterra, y cuando allí se hace, o sea, se cataloga de una manera, es que eso, vamos, va a misa, como diríamos vulgarmente. O sea, eso se cumple a rajatabla. O sea, ahí no cabe, si dicen de interés ambiental, fachada, caja de escalera y no sé qué. Es que ahí, no se toca un ladrillo. Claro. Es que aquí no, pero ¿por qué? Porque hay una connivencia con, pues eso, inspección urbanística, o sea, gerencia. Y además otra cuestión, o sea, porque claro, las causas no es una sola, sino que se van sumando. Y es que antes había un departamento, no departamento, pero es una sección que dependía de inspección urbanística, porque la inspección urbanística lleva las ruinas, todos los expedientes han pasado por inspección urbanística, o sea que hay personas responsables, y en la responsabilidad siempre hay una fundamentalmente. Bueno, pues había un servicio de arquitectura conformado por una especialista en arquitectura histórica, que es la figura conocida que ha estado muchos años de Úrsula Heredia. Úrsula Heredia, y luego venía acompañada por un historiador del arte que llevaba el catálogo. Un catálogo que está colgado en la web y que es realmente un catálogo muy interesante. Pues bien, claro, el tiempo pasa para todos. Ellas dos están jubiladas. Y ya pues no han renovado. Y no han renovado. Eso no puede ser una ciudad como Zaragoza. Bueno, o sea, eso hace 3 años y 2 años, igual puede ser 3 y medio, no mucho más, estamos por ahí. Y creo que la historiadora del arte, Isabel Oliván, hace 2 años. Entonces. Bueno, ya ha habido más casos, ¿no? Y también graves, ¿no? Como el caso, bueno, fue muy sonado hace unos años, no tanto el caso de Averly, patrimonio industrial de Zaragoza, que eso. Eso ya estamos hablando de otros niveles. Ahí ya es un caso de especulación urbanística, vamos, de alto nivel. De alto nivel en el sentido de que Averly es una fundición con una historia detrás impresionante, vamos a decir, mitades del siglo XIX, con unos edificios conservados en uso, que han estado en uso hasta hace muy poquitos años, y de hecho aún ellos hacían y hacen encargos pues de cosas que ellos tienen. Bueno, pues en uso, conservando todo el archivo con un amor de esa familia Averly, que luego se casó con Jauke, Averly se casó, y actualmente son los Jauke, eran los propietarios hasta que se vendió en el 2013-2000. Entonces, eso es, claro, es un espacio ya en una zona muy buena. Y no hemos logrado, a pesar de los informes que había de expertos aragoneses, los máximos expertos que ya tenía, y profesores de la universidad, que tenía que haber sido una garantía ya, Y luego de España, que se que a Pudepas se también se preocupó porque esas personas hiciesen su informe, por supuesto, sin ningún ánimo de lucro. Nosotros no tenemos dinero para pagar eso, ¿no? Ni lo tenemos ni lo hemos tenido nunca, pero ellos, digamos, por esa conciencia profesional de poner sus conocimientos, bueno, pues esos informes ni le ha valido al gobierno de Aragón, claro, evidentemente a la Dirección General, entonces de Cultura y Patrimonio, y tampoco les ha valido a los jueces. Pues hombre, es que esto clama al cielo, porque al final, ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos quedado con un tercio de la fábrica. Claro, y los dos otros tercios, pues es eso, pues es, pretendían hacer, pues no sé. Pisos de 12 alturas, ¿no? O algo así. No, primero los había de 16 más planta baja, o sea, estaban Torres, más altos, casi. Exacto, y ahí van hacia Torres. Lo que pasa es que luego, pues con todas las alegaciones, porque no cumplían el Plan General de Ordenación Urbana, de alturas, etcétera, claro, son cosas complicadas para el ciudadano de la calle, o sea, porque se mezcla aquí lo patrimonial con lo urbanístico, con lo cual de verdad que es muy difícil. Pues bien, hemos logrado que se queden 12, o sea, y hemos logrado salvar un tercio, que, en fin, menos es nada, ¿verdad? Yeah. Pero es que era un conjunto impresionante. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que y esto sí que es una pregunta que todavía la respuesta no la tenemos. Parece ser, pues el ayuntamiento se va a hacer cargo de esa parte catalogada. Después de casi haber permitido que se destruyan los dos tercios de la otra, exacto, ¿no? Es como... O sea, que les vamos a resolver el problema a la nueva propiedad, después de haber destruido dos tercios, y ahora, hombre, vamos a llevar la cuenta de cuánto nos cuesta la ciudad, porque es posible que le cueste más que haber invertido en su momento para rehabilitar todo. Al final, con todo esto de urbanismo, siempre es gasto público para beneficio privado y además permitiéndose destrucción de patrimonio. Efectivamente. O sea... Es, vamos, en lo de Averly, esto ahora, los que estén escuchando la radio o la vayan a escuchar, es una cosa de total actualidad. Estamos hablando de una compra del 2013, a partir del 2013 nosotros solicitamos con otros también, el TICHIT, por ejemplo, pues otro organismo experto en patrimonio industrial, solicitaron una de máxima catalogación, no la conseguimos. Se quedó en bien catalogado, que ojalá se hubiese quedado bien catalogado de todo. No. Seleccionan una parte, y la parte de fundición, que es fundamental en una fundición, esto no interesa porque se sale de la raya, ¿no? Ellos han trazado una línea y donde va esa línea porque cuadra, pues bueno, cuadra quiere decir para sus intereses, pues bueno, eso se salva, que es la nave de ajustes y la que tienen adosado lo del archivo y la vivienda con el jardincito y todo lo demás. El famosa, el pabellón de modelos, de la carpintería, el de modelos era una cosa fantástica, pero es que con un archivo, con una cantidad de elementos, o sea, algo como si te traspasases a otra época, a otra galaxia. O sea, entonces esto, bien, que lo tenían todo catalogado, O sea, claro, estamos hablando de un museo, no era un museo, ojo, era... A la manera. No, pero es historia viva, ¿no? Al final los edificios son historia. Exacto. Entonces, ¿y todo eso? La defundición, la nave de fundición y todo lo anexo necesario en una fábrica de este tipo, todo eso ha desaparecido. Bueno, pues ahí van a ir pisos, una cosa más de la que está, porque no necesitamos más pisos. Primero vamos a ocupar lo que tengamos, y vamos a llevar también una economía con el medio ambiente y con la sostenibilidad, etcétera. O sea, es que esto va unido con el clima. Pues no, No puede ir bien Zaragoza. Belén, no es posible. ¿Y qué responsabilidad política hay en todo esto? Porque luego a veces con la destrucción del patrimonio parece que todo es siempre muy complicado, que si las normativas urbanísticas, que si el juez, que si no sé qué, pero al final siempre hay una decisión política detrás. Toma, que, claro. ¿Quiénes son los responsables políticos de esta destrucción de patrimonio en Zaragoza? Si se puede decir, no sé, o pues, si se... Sí, no, mira, vamos a ver, lo que está muy claro, vamos, a ver, desde Sainz de Baranda, González Triviño, PSOE, PP con Rudy y con Atarés, luego llega a ser Belloc, que es el momento de venta, y de la no catalogación, porque Belloc se va el 2015. Y de mega endeudamiento con toda la operación esta de alrededor de la estación de Licias y la ciudad del conocimiento. O sea, y, exacto. Entonces, quiero decir que ahí, en ese aspecto, PP y PSOE siempre se han dado la mano. La cuestión urbanística están tan enfangados. Y en tantas otras cosas. Y en otras cosas, pero desde luego, en esto damos fe de que, vamos, es que no se distingue en nada. Sí, sí. Que quede bien claro. Luego han venido, lo han tenido ahí muy difícil porque ya estaba eso muy dado. Nosotros hubiésemos esperado algo más, efectivamente, pero en fin, en cualquier caso, también han tenido la desgracia que el derribo ha sido, digo, en este caso por FEC, ha sido en su etapa de mandato, pero claro, es que los jueces no respondieron, en fin, que cuando no hay voluntad política... Claro. No, el país, la comunidad aragonesa, Zaragoza, la ciudadanía no tiene suficiente conciencia de la importancia del mantenimiento. Bien. Tenemos que mantener en buenas condiciones nuestro patrimonio. En general, si es histórico, a más de más, pero si no lo es también, porque es pura economía. ¿Qué vamos a hacer dentro de 50 años con los barrios, no, yo qué sé, pues de Francisco Vitoria y tal? ¿Qué? ¿Los vamos a dejar degradar? ¿También? ¿Todo degradando? ¿Toda la vida degradando? Ya. Bueno, pues sí. Belén, tenemos que ir cortando ya. Sí, hombre. Para algo, o en fin, que lo he dejado suficientemente no, claro. No, está muy bien. Tendríamos para varias horas. Sí, claro. No hemos tocado la ciudad en sí. Sí. Ya ves que simplemente. Tenemos para un montón y se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero también, porque a mí también me gustaría saber, oye, pues qué más edificios hay, dónde tenemos que fijarnos, tal, no sé qué, pero bueno, no tenemos tiempo de más. Sí, tengo que hacer una aclaración con respecto a la casa de San Miguel 46 que ha dicho el compañero. Sí. En este caso, mira por dónde, inspección urbanística. Ponía una multa a la propiedad, sí que se la ponía. Sí. Lo tengo que aclarar, porque eso lo sabemos nosotros y las cosas eso. Pero, ¿quién ha fallado aquí? La Comisión de Patrimonio. Ya. O sea, que la Comisión de Patrimonio dio el visto bueno al proyecto de la empresa. Ya, es que... Sí. ¡Hombre, por Dios! O sea, que cuando no es el uno, es el otro. Exactamente, sí. La verdad es que yo he visto las fotos estas del jardín en vuestra página web y es una preciosidad. Es una preciosidad que yo no conocía ni sabía y digo, ojo, qué pena que se pierda esto, porque es una preciosidad, ¿verdad? Claro. Nosotros ahora vamos a reactivar, vamos a hacer visitas al casco antiguo, en fin, oye, vamos a reactivar la asociación y, oye, pues seguiremos hasta cuando podamos. Muy bien. Pues nada, Belén, muchas gracias. Y a vosotros gracias por interesaros. Eso, y cualquier mérito, cosa que más... Mérito. Cualquier cosa que más adelante, lo que le decíamos a Javier, que si hay que denunciar cualquier cosa, pues que por supuesto Radio Topo está para esto y que seguro que me parece a mí que vamos a tener que hablar más adelante. Sí. Me pues parece seguro, a mí. Seguro. Muchas gracias, un saludo. A vosotros, hasta luego. Adiós, hasta luego. Pues nada, que es todo el rato connivencia entre instituciones, instituciones judiciales y las familias poderes de Zaragoza hacen y deshacen a su antojo destruyendo todo el patrimonio de la ciudad. Que al pues final... si es que al final lo reducimos todo a lo mismo. El Estado, los jueces... Bueno, pues ponemos otro poquito de música y vamos a ver si podemos contactar con... Bueno, es que no lo sabemos seguro si vamos a poder, sí, pero... No sé. Pero ha habido hoy un juicio a Iñaki Rivera, que bueno, que vamos a hablar ahora con uno de sus compañeros, porque a ver si cómo ha sido el caso. Sí, Iñaki Rivera es el presidente de, bueno, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, es. Que ha sido llevado a juicio penal, que esto es gravísimo. Por el sindicato de prisionarios de prisiones de Comisiones Obreras, que no es, que tiene su por, cosa. Por denunciar malos tratos, por decir que se producían malos tratos en prisión, y hoy era el juicio, y creo que vamos a tener difícil, a lo mejor está difícil contactar con el compañero del observatorio, pero no queríamos dejar pasar este miércoles sin hablar de este tema, que es gravísimo, pues la persecución de defensores de derechos humanos. Entonces vamos a probar si tenemos suerte. Eso. Y si no, pues bueno, pues ahora veremos. Y si no, pues ya veremos. Cosas del directo. Venga. Pues parece que ha habido suerte y sí que tenemos a Alejandro al otro lado del teléfono. ¿Nos escuchas? Sí, hola, aquí me tenéis. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Que hemos introducido un poco el caso antes, que es, te llamamos para que nos contaras pues cómo ha ido el juicio y luego por qué es tan gravísimo esta situación, ¿no?, en la que se lleva ante un juicio penal a un defensor de los derechos humanos. ¿Cómo ha sido todo el proceso y qué ha pasado hoy durante el primer día del juicio? Bueno, a ver, yo cuando os cuento así brevemente y me cortas si me embalo. Por poderlo contar aquí en Radio Topo, o sea que, bueno, un placer. A ver, esto es un tema que digamos que llevamos desde el observatorio de hace 15 años, desde que se destaparon las torturas de Cuatrecamín, ¿no? Del susodicho motín, y bueno, y desde ahí siempre, digamos, el observatorio, especialmente Iñaki Rivera, pues, ha tenido una campaña de, bueno, digamos, como de acoso, amenazas, hostigamiento, tal, pero bueno, nunca se había llegado a una querella criminal, y sucede en un contexto muy, muy particular, justo de elecciones sindicales en las que Iñaki justo participa en un programa de radio que es Top Smoke, que se ve, lo ve todo el mundo, y entonces varias secciones sindicales se calientan y como están en elecciones, pues deciden cuál de ellas es, digamos, la primera que sale a defender a sus trabajadores y a poner, interponer querellas. Un sindicato que es el CIF, que dice que primero se le interpone una querella, lo que hace es primero que lo cita un acto de conciliación, y Comisiones Obreras amenaza también con otra querella. Y bueno, lo que pasó con CIF, eso quedó en la conciliación, que ellos dicen que Iñaki no fue, que es mentira, pero sí que fue, y quedó en nada, no se sabe nada más. Y lo de Comisiones hoy no fue el juicio, sino que fue la vista previa en la que el juez, que como en el si le dice a la persona que acusa, un poco como una vista previa, decir, bueno, usted se le está acusando de esto, tiene algo que decir, ¿no?, que retractarse, que explicar. Y entonces, bueno, eso fue lo que fue Iñaki, salió, digamos, bien, como tampoco, bueno, no salió mal, digamos, fue un acto bastante protocolario, en el que Iñaki simplemente explicó pues quién era él, por qué decía lo que decía, ¿no?, el trabajo de 30 años de él y luego de claro. El observatorio, sí. Las visitas, todo el contexto, y lo que le había dicho, y que fue simplemente decir algo que es una obviedad, y que en las cárceles se tortura, y que la única persona que puede torturar es un funcionario público, porque así lo determina la ley. Bueno, esto quedó ahí. Él dijo, bueno, le preguntó sobre si había algún ánimo de ofender, y él dijo que pues, por supuesto que no había ningún ánimo de ofender a todo un colectivo, sino que así más bien de retractar una realidad claro. Que existe, y que los propios sindicatos deberían ser los primeros interesados en que se aclarase, ¿no? Eso quedó ahí, pero lo que pasó fue que esta tarde la cosa, digamos, que se ha agravado un poco, porque fue otra vez a este programa a explicar lo que había pasado. Y después de él iba a hablar la Comisión de Obreras. Y lo que pasó fue que él fue primero, y cuando estaba hablando sacaron un rótulo debajo que decía que Comisiones había retirado la denuncia. Pero... Eso salió, el rótulo, todo el mundo empezó a tuitear, a decir que, bueno, que digamos que Comisiones Obreras había retirado la denuncia, se bajó un poco el discurso, y cuando se fue Iñaki llegó la representante de Comisiones Obreras con una voz de monjita que no había roto un plato a decir que bueno, que se habían sentido muy ofendidos y bla bla bla, el rollo de siempre, y cuando le preguntan si han retirado la denuncia, ella dice que no, porque eso no está en sus manos, porque eso está en manos del juez, lo cual otra vez es mentira, es totalmente falso. Claro, pero dijo que ellos no están en sus manos, y los tertulianos, que no son juristas, pues dijeron, ah, pues será así, y se fue pues como diciendo, nosotros hemos sido atacados y somos muy buenos, y ahora son las cosas que están en manos de la justicia, pero no queremos problemas. Con lo cual, vamos a ver qué pasa. Pero claro, es que esto, todo esto es como que la labor de los defensores de derechos humanos es denunciar violaciones de derechos humanos, que te lleven a juicio. ¿Cuál es la acusación exactamente de este sindicato? Bueno, esto es igual que allá en Zaragoza, que lo conocéis bien, que cuando se acusa a la policía de violar los derechos humanos, dicen ellos que es un delito de odio, porque no, ellos son un colectivo minoritario y perseguido. Pues es la total la tergiversación del derecho, no es perseguir a los defensores de derechos humanos. Obviamente nosotros lo leemos como un ataque a nosotros, a nosotras y a todos los colectivos que quieren denunciar. Lo que pasa es que, bueno, como pasa tantas veces, se equivocan. Es verdad que esto tiene un precio, especialmente para Iñaki, por supuesto, personalmente, para él, para su familia y para nosotros y nosotras trabajando, y tiene un costo también económico y de tiempo, pero evidentemente esto es lo único que te da, son ganas de seguir adelante. O sea, el apoyo que hemos recibido ayer y hoy ha sido tan, tan inmenso que, bueno, ellos no tienen ese capital social, ¿no? Así que, por supuesto, que adelante. Sí. Y bueno, esto también tiene un poco de historia, ¿no? Porque el hostigamiento al observatorio y a Iñaki también lleva desde hace tiempo, ¿no? Sí, por eso sí, te decía antes, el, sí, digamos, y sobre todo él, ¿no? Eso es, está muy centralizado en su figura. Ajá. Y ha sido de siempre, y pero digamos nunca se ha llegado al tema penal, claro, ¿no? Que ni, no es que los otros, digamos, sean menores, ¿no? Ataques, sino amenazas, también alguna amenaza más de tipo, vale, se oye fatal, personal, pero claro, el tema penal de pedirle a alguien 2 años de prisión por haber dicho algo así en la tele, pues, pues no, digamos que no habían llegado a tanto. Claro, eso también tiene otra parte, y es que eso ha generado también unas divisiones internas y unas peleas dentro de Comisiones Obreras brutales, pues porque obviamente es vergonzoso, pues sí, ¿no? Que un sindicato supuestamente de izquierda... Efectivamente. Sí, eso es bastante llamativo, ¿eh? Y es impresionante. O sea, si lees los comentarios de sus propias publicaciones, bueno, nos dejan... Pues que es realmente una vergüenza la gente diciendo que se baja el sindicato ahora mismo, que es una vergüenza histórica, que... Así que ya no nos sorprende nada, manejar, pero aún así... Claro, claro, ellos tienen que manejar ahora un problema. Ellos se pasaron de frenada y ahora tienen que manejar eso de alguna manera. Claro, claro, bueno, se pusieron cabritos y les está haciendo el tiro por la culata, pero bueno, cada uno asume las consecuencias de sus actos. Bueno, Alejandro, pues seguiremos el tema. Como ya sabes que Radio Topo tiene los micros abiertos. Muy bien, y sí, os lo agradezco un montón, y a seguir luchando allá y en todas partes. Gracias, Alejandro. Vale, bueno. Es un abrazo. Eso, ya estaremos en contacto a ver qué va pasando. Muchas gracias y un abrazo. Perfecto. Bueno, salud. Venga, saludos. Vale. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Al final nos ha salido, Zaragoza, entre Zaragoza y Barcelona, sí, teníamos ahí pendientes y algunas llamadas. Y al final todo esto, hay cosas del directo que a veces funciona bien y otras a veces todo bien y otras sí, es catástrofe. Y hoy todo ha ido bien. Sí, sorprendentemente. No, está bien. Pues nada, pues eso, hasta... El miércoles que hasta viene. Hasta el miércoles que viene. Espera, un momento. La música. Sí, que tenemos un problema. Sí, lo colgaremos en podcast www.radiotopo.org. Y nada, hasta el miércoles que viene a las 8 de la tarde. Eso es, aquí estaremos. Un saludo. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Persigue si son